estás a mi lado. Y aunque tenga que recorrer cielo, mar y tierra, yo iré por ti. Ja. Buscar entre el cielo, mar y tierra. Vuelve conmigo hoy, niña traviesa. Sin ti mi mundo pierde su belleza. Baila conmigo hoy, niña traviesa. Te buscaré. ¡Listo!